recintos de lujo, juegos con cadenas, ritual con cadenas, rituales inútiles, rituales con flores, inútiles, recintos de lujo, juegos con cadenas, rituales con flores, espejismos de olvido, rituales, inútiles, con flores, recintos de lujo, con flores, te olvido, ritual.